Bueno, bien, bien, Zuquita, por suerte acá estamos en un día que se prevé que va a llover, pero estamos bien en el estudio. ¿Vos desde el centro de convenciones, Zuquita? Sí, el centro de convenciones, la verdad que muchísima gente que ha llegado a llegar, que ha generado una conclusión. Recién hablábamos con el doctor Mauro García, que bueno, que ha generado el conflicto, digamos, el problema aquí, porque ha llegado a gente sin la certificación de ser persona de riesgo. Entonces, es mucha la gente. Entonces, le preguntábamos a Mauro García si no había un error de. Con respecto al sistema, ¿no? Porque veo muchísima gente que se ha equivocado. Le tengo a ver si tengo la estoy intentando hablar ahí con la doctora Leiva, a ver si después podemos hablar dos segundos. Pero, y en. Miren, yo hablamos con el doctor Mauro García y me decía: el gran problema aquí es que hay venido gente que nosotros vemos en el sistema que figura como persona de riesgo. Exactamente, por algún error involuntario, no vamos a decir que lo hacemos a sabiendas, pero se ve que cuando se inscriben en una página, la página solicita que pongan si tiene el factor de riesgo o no. Y bueno, por algún error han marcado que sí lo tiene, y entonces figura dentro del listado de factor de riesgo. Entonces, nosotros hoy estamos vacunando personas mayores de 60 años, independientemente de la patología o no que tenga, con el DNI nada más, y menores de 60 años, pero que tengan factores de riesgo. Y dentro de los factores de riesgo está especificado también qué patologías son las que uno tiene que tener prioridad. Eso se da porque ustedes saben que las personas que tienen factores de riesgo tienen mayor probabilidad de pasar una COVID grave, inclusive de tener una mortalidad alta. Entonces, para evitar eso, que se da como prioridad las personas mayores de 60 y los que tengan factor de riesgo. Y después sí, ya vacunando a la población en general, ¿no? Ahí está. Tengo que tener algo que acredite que tengo una enfermedad crónica. Un certificado médico, algún estudio pertinente, algún tratamiento que esté siguiendo. Perfecto. También ha indicado el gobierno nacional, ¿no? Tal cual. Que tengamos un hospital regional. nacional justamente nos atendió. Sí, nosotros también recibimos pacientes de toda la región. Y lo que estamos viendo es que justamente toda la región está complicada. Villa Urbay, San Salvador, Federal, Federación, estamos todos realmente muy complicados. Hemos notado el fallecimiento de muchas personas jóvenes en los últimos días, ¿no? Yo de 59 y 50 años. ¿Se puede estimar que puede estar involucrado la cepa manada o otra cepa que son los virus? Estamos viendo justamente hecho en el laboratorio, estamos enviando varias muestras a secuenciar para ver si realmente nuestra cepa preponderante es la cepa de Manao o cuál, cualquiera de las nuevas cepas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, con nada. Perfecto, perfecto. Perfecto, Suquita, la verdad que muy clara la doctora, y bueno, marcando esto, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de tiempo también, Suquita, ¿viste lo que dijo? Es decir, las medidas que bajen los contagios y las vacunas que sigan llegando, ecuaciones que tendremos que tener muy en cuenta. Sí, la situación, la verdad que es era así, Pablo, muchísima gente que lo ha hecho al pie de la letra lo que es el momento de inscripción, me llama mucho la atención, si es así, porque es muchísima la gente que ha tenido que volver a su domicilio y no va a poder ser vacunado. Seguro. Igual, Suquita, te digo que la doctora lo explicó. En la página te dan la opción de que vos pongas que tengas antecedentes de salud o enfermedades persistentes, pero no te dicen que después tenés que presentar un certificado que tenés, porque si yo la anoto y no tengo nada, me llaman a vacunar, pero después no. Seguro, ¿no? Más vale, seguro. Pero hay gente que utiliza eso porque hay temor, porque hay cierto grado de preocupación y la gente quiere tener su primera dosis de vacuna y utiliza esto, te digo porque nos llegaron acá al programa estas cuestiones y la verdad que genera después un escenario así. Exacto. Muchísima la gente que hay en el centro de convenciones y alrededor, así que pedirle a la comunidad que tenga que transitar por esta zona obligadamente que lo haga, pero si lo puedo evitar que lo haga porque lo viste, digo, porque es impresionante la circulación vehicular y peatonal que hay acá en la zona. Suquita, te puedo pedir, porque ayer dábamos la nota y obviamente te citábamos acá en el programa la situación que se vivió en el Hospital Felipe Heras. Te lo pregunto porque después, leyendo tu diario, vi que se confirmó que las dos chicas del padre que hablaba en la nota que vimos dieron positivo. Sí, lamentablemente, la situación que vivió esta familia también pone al descubierto lo que está pasando en el Hospital Felipe Heras. No puedo creer que lo que pasa en el Maraná porque no estuve en las últimas horas, pero sí en este Felipe Heras, porque hay, vos lo has visto, filmaciones, sí. El trato que tienen es muy delicado. Las personas que llegan con síntomas de COVID a una guardia general, donde llegan personas con otras dolencias, con otras patologías, y allí es sumamente peligroso. Se mezclan todo. Como dice padre, nos estamos contagiando dentro del hospital. Pero por otro lado, la falta de información certera, digamos. Esta familia arrancaron temprano con esta preliminar, pero Concordia le dijeron ahí que no, que tienen, porque claro, intentan descentralizar justamente por estas horas el tema de la situación de Maderna, está tan caliente en Maderna, que intentan descentralizar con que toda la zona sur, no sé, geográficamente de dónde hasta dónde, ¿no? Pero pasan al hospital que les llega. Mucha gente que llega a la carretera de la Cruz, se entera de esta situación, van con la dos chicas con síntomas, y así dicen que no, que tienen que irse al Maderna. Toman un colectivo, se llevan al Maderna, y se llevan el virus, ¿no? Sí. Colectivo, llegan al Maderna y dicen, no, ¿ustedes dónde viven? O sea, no, tienen que irse con la cola. Sí, terrible. Cuando llegan, llegan la cola. Cuando llegan al momento, el chocado dice, no, disculpame, pero vos tenés que ir al hospital Felipe Heras porque te corresponde por la dirección. Listo, todo lo colectivo nuevamente. ¿Qué es el mediodía? Eso es las 12 de mediodía cuando se comunica conmigo. Toda esta situación que estaba viviendo en el hospital Felipe Heras, ese hombre vio relatando, ¿no? Nosotros seguimos de cerca, por supuesto, no fuimos al Felipe Heras porque seguimos de cerca que nos oficiaba de materia y de paz, ¿no? Sí. Era terrible, estar en ese momento era muy peligroso. Entonces, total no da para nada. Voy a juntar la plata, me manda a pedir pago, le voy a juntar, no tengo plata, pero le voy a juntar. ¿Y qué le pasa? Dejaron una hija ahí, que la tienda la pidieron recién a las 9 horas, y a la otra se la llevó a un laboratorio privado, le hacen el pago, le hacen el análisis, le especificó qué tipo de análisis, y rápidamente le hace dar positivo. Y a la hija, le hacen a la ingeniería y hasta cerca de los años de 50. Sí, no. La jueves, toda la familia, y que la foto, todos los fines de semana son con positivo. Bueno, aislado, pero la situación es terrible. Sí. Porque en el momento, ponen el trato que tiene la gente, es inhumano, como decía este hombre. La verdad que es penoso. Y la idea que teníamos nosotros fue, publicar todos estos videos, muy fuerte, pero para que entre en razonamiento de que, la verdad que hay que hacer nuestra salud pública, ¿no? Seguro. No, muy muy elocuente los videos. Zuquita, te agradezco mucho, cuídate, porque estás ahí en la primera línea, y estamos en contacto en cualquier momento. Un abrazo para todo el equipo. Ahí está, Buen fin de semana. Dale, igualmente, Zuquita. Bueno, ahí está, José Luis Godoy.